una noche tormentosa. No le cae la música de fondo. Es un sapo agonizando. Y el sapo dice así. Crack, crack. No, cántate la rola que tú te sacas. No. Hello, my baby. Hello, my darling. Hello, my rock. Y es por eso que el sapo se convirtió en príncipe. Un príncipe horrible, lleno de verrugas que nadie quiere besar. Verrugas así, esas. Que no les traer. Unas encima de las otras, con un pelo así saliendo. No, hombre, tienen peluca que pelo. ¿Verrugas con pelo? Bueno, vaya manera de comenzar el Changolón Podcast número 266. Encontramos al final de la historia cómo terminó el sapo príncipe. Ok. Pues hoy es el 24 de agosto del año 2013. Y aquí estamos cuidando niños hoy. No, nada más uno, pero bueno, es todo un ejército. Es un ejército, el solito. Está el pequeño Altair que hace sonidillos extraños, cuando le arrimó el micrófono ya no dice extraño, nada. Su corta edad ya tuitea, ya deja mensajes en Facebook. En ruso, claro, porque en ruso todavía no está el español. La nueva película del verano. Este verano, 4 chocoloneros y un bebé. Solo en cines. También Tom Selleck. Y el niño apareció en la cortina. El niño fantasma de atrás. ¿Qué se llama este señor? El Gutenberg. Gutenberg, claro. ¡Mahoney! Ajá. De hecho, Shui Astorga vive frente a la academia de policía local. Pues cada vez que lo veo le pregunto, Shui, ¿no es que gritan Mahoney de repente? No hay negro que hace ruidos. No, o sea, no, necesariamente no. Parece que por ahí hay un Mahoney. No ha ocurrido, ¿no? Se llamará como que Majo Fernández. Pero es que estamos en, ya pasó 30 años de eso, Mike. Ya supéralo, Mike. ¿Qué es eso que estás agitando, por cierto? Fórmula. Ah, Fórmula. Secando la está, lo que está meneando con su mano es un biberón. Sí. Sí, es un biberón, aunque no lo tenga. Bueno, en realidad es un tenga, pero bueno, ya tenga. Eso ya va a salir una malteada. Como el de Witcher de South Park, donde está la máquina esa que la pesa esa que es con una sola mano. ¿No lo ves con la pesa? Que te hablaba y decía, oh, sí, mira, es un poco más. Luego ya la señora se dice en diferencia, sí, fuerte, ¿no? De repente, y luego, ahora la máquina se autoapagaba y se iba a dormir. Ah, pues estiraba un líquido o refrescarte en la cara. O sea, este que tengo está excelente, en serio. Ay, ¿qué pasó con Family Guy? Ya, noticias que ¿Family Guy? Family Guy sigue, el que se va a acabar es American Dad. Pero no se va a acabar, lo van a cambiar de cadena. Ya no va a salir en Fox. ¿Por qué? Pues ya se acabó, ¿no? Ya, terminó su ciclo. Ya están desencantándose del museo de McFarlane. Ya le cancelaron a McLaren. Cancelar su American Dad. Lo que provoca estar en los Oscars, ¿no? Es que fue demasiado rápido. O sea, tres programas al mismo tiempo. Uno tras otro. Sí, creo que no es tan creativo. El mismo admitió que realmente ya no está envuelto en los programas día a día. No. Que nomás hace sus líneas y ya. Que no tiene nada que ver con los Guardians. Así que mostraron cuáles y mucho coraje los de Fox. Le están pagando $100 millones por un contrato. Cuando él no está. Realmente no se están cargando de cuidar el producto final. Sí, pues que tiene película y luego tienen las tres series. Sí, yo digo que ahorita está más inmerso en la segunda parte de ti. Ya se quiere brincar a las películas que hace ese director, ya no interesa tanto. Bueno, pues lástima. Yo espero ver otra pelea más entre. Otro round más entre Peter y el Pollo. Sí, no, pues así ya estaba chido, pero ahorita ya. No hay medida en YouTube que los tengan recopilados todos. ¿Sí? Seguro que hay, ¿sí?, por ahí. Pues está genial. Alguna película de Family Guy y luego ya se acaba la serie. Y así como hacemos hamburguesadas para ver una pelea del Canelo, cada que sepamos que en el próximo episodio de Family Guy va a haber otra pelea entre el Pollo y Peter, tenemos que hacer otra hamburguesada para. Pues nunca la anuncian. Entonces el problema es un poco sorpreso. Nunca sabes. ¿Cuál es el episodio donde se contentan y luego se invitan a cenar? Y a la hora de pagar uno quiere pagar y el otro también, y se pone una discusión y se vuelven a acabar. Sobre amigos el rato, ¿verdad? Esa fue la tercera, ¿no? Fue la tercera. Fue el tercer round. ¿Por qué peleamos? Uy, ¿por qué nos peleamos? No sé, se me olvidó. Era por un boleto o algo así, un ticket. No me acuerdo. Ay, me siento mal, ya me siento ridículo. ¿Qué pasa? Oye, pues te invito a cenar. Ah, perfecto, vamos. Sí, estaba chida, o sea. Pero ya, como. Oye, pero ni Matt Groening, ¿no? Digo, tuvo... O sea, empezó con Family Guy. Y luego sacó American Dad. Y luego Cleveland Show. O sea, uno tras otro en Fox al, en el horario de las... dominar toda la cadena. Sí. Que no, este... El Critic, ¿te acuerdas de esa caricatura que... era, ¿esa era de Matt Groening o no? No. No, no, no. De Matt Groening era nomás este Futurama y ya. Sí. Sí, creo que a mí me gustaba mucho. Estaba padre. Sí. El, ¿cómo se llamaba el cuate? Estaba pelón, se estaba quedando pelón, ¿no? Sherman. Sherman, pero ¿cómo? Gay Sherman. Gay Sherman. Ay, no, no. Gay Sherman, ¿no? Sherman, se apela Sherman. Era Gay Sherman. Salió en un episodio de Los Simpsons y de ahí creo que fue como... Son crossover. Sí. Cuando lo cancelan, yo creo que ya lo van a traer. El problema del crítico tiene un humor muy, este, híjole. Era un humor muy ideal, no sé, este era... Muy intelectual. Exactamente, era como para gente más adulta. Neoyorquina. Ándale, era para gente muy adulta y muy culta. Sí. Y eso fue su gran error. Eso fue, no, pues eso exactamente era solo para un público muy selecto, muy... ¿No te acuerdas una vez que salió una caricatura que era una serie animada inglesa? Que se llamaba Eric el Estresado o Stressed Eric. Ay, cabrón, ¿qué me pasaste a eso? La pasaron en NBC como por 3 semanas. ¿En qué año fue eso? Porque este... en el año 95, 96. En aquella época, este... donde yo vivo, este... que me refiero que alejó la gente era... Lo primero de todo es que llegó a Televisa de alguna manera. Sí, bueno, ¿cuántos episodios llegaron? Los 3 que fueron los que salieron, o sea, no más habían 3. Ah, chido. No sé cómo llegaron. No sé cómo le hicieron para traerla. Oye, ¿cómo? ¿De qué iba el show? Era un papá soltero, que era como tipo oficinista o algo así. Ajá. Pero en Inglaterra, en Londres. Ajá. Entonces era una familia... Pues era un humor británico, no muy... Y era un humor británico un poco más ácido que lo que se ve en la tele abierta. Más de lo que nos tienen acostumbrados, por ejemplo, el Conde Pátula. Este... Sí, sí, o sea, yo voy a The Office en Inglaterra, pero ese es un humor muy sencillo, ¿verdad? Sí. Pero ese era como que, no sé, como que tipo BBC Butthead, pero inglés. Ay, o sea, un humor muy vulgar. Me recuerdo una serie también que se llama Little Britain. Little Britain, ándale. Más o menos en ese estilo. Ándale, más o menos en ese estilo. Okay. Para él le gustó. Pues Inglaterra creo que duró un año, varios años más. Y entonces me duró como 3 semanas. ¿Cuántas series animadas he visto que salen son con conceptos tan extraños que nadie les termina por cuajar? Toda la gente. No, ya, por suerte ya las cadenas se dieron cuenta que no le pueden ganar en ese aspecto a. Alberto Chang. A Fox. Sí, no, ya mejor se van a Cartoon Network. Sí. Cartoon Network es el líder ahorita de series para preadolescente o gente adulta. O 100%. Gente adulta que ya superó la adolescencia, pero que no se sabe. Adultecente. Ande adultecente que le gusta regresar a aquella madre. Yo no conozco ningún adultecente que juegue como los de Regular Show, los de Un Show Más en español. Nosotros tuvieron puro Mega, ¿cómo se llama? Master System. Pero Master System, ya. Ahora entiendo por qué a ese le gusta tanto los gamers. ¿Qué show es ese? Se llama Regular Show. The Regular Show en inglés, aquí le pusimos un show más. El problema con eso es que. Bueno, no es que tenga un problema. Es para gente de los 80. Exactamente, pero tienes que hablar en inglés. Arriba de 30. Tienes que hablar en inglés porque cuando la traducen la dobla aquí en español pierde todo el sentido, toda la gracia. Sí, en español cambia mucho las voces. Deja todas las cosas, el concepto lo puedo ver. Bueno, igual pasa lo mismo con Hora de Aventura. Muy está editada. Y está editada aquí en México. Por ejemplo, hay un capítulo en donde Mordecai y Rigby están peleando, como van volando como un universo alterno, algo así, se empiezan a pelear por algo. El chiste es de que van como en un microondas agarrados que los van moviendo por el tiempo. En la americana, en el canal de ella, sí sale cuando Mordecai empuja a Rigby y se ve cómo se deshace Rigby de carne a huesos y desaparece. Ay, y en la aquí en México, el otro estaba viendo ese capítulo y editaron esa escena. Ah, cortaron esa escena. Y por ejemplo, hay un capítulo donde sale el Pops. O el papaleta aquí, y donde lo encuentra Mordecai desnudo. ¿Ah? Porque va el Mordecai a dejarle una revista o algo que le había llegado, y cuando abre la puerta, el Pops acaba de salir de bañarse. Y el Mordecai lo ve encuerado y no puede quitarse la imagen. y cada vez que salió la imagen en Americanas se veía el Pops con, se le veía el traserillo, nada, ajá, nada vulgar, nada. Pues hasta nada que no habíamos visto los Simpsons. Y en la versión aquí en México salió borrón. Sale borrón o editan la escena, sale los pies o sale borrón. O sea, en México ya estamos haciendo con las series gringas lo que los gringos hacen con las series japonesas. Sí. Wow. Y sí, aquí se edita esa y creo que también he visto unos otros capítulos donde quitan escenas de Hora de Aventura también. ¿Cómo pueden quitar la escena si dura 11 minutos? ¿No puedes quitar una escena? ¿Se nota? Ya le dijeron 9. Y son escenas que son 2 segundos o algo así que tú lo ves y, no pasó nada, pero si ya la habías visto la americana, sí, te quedas así como, ¿qué cara? Y ahí faltó. O algo que pasó. Y es que está la desconexión porque en los últimos años para competir con, bueno, más bien sacarle la vuelta al canal de Nickelodeon o Nick en los Estados Unidos, Cartoon Network formó un canal para lo que se conoce como teens o preadolescentes, niños entre 9 y 13 años. Ajá. Entonces, por eso son series un poquito más, tanto como para niños. Un poco más, hasta que sean más de qué pensar. O niños, ¿no? No, o niños que tienen papás que los han ido educando en cosas de los 80s. ¿Cómo estás, comprenderán? Porque hay muchos niños que ven Hora de Aventura, no, Regular Show o Matt. Y a muchos no les entienden. Nomás los ven porque están ahí en el canal o les llama la atención, pero tú te ríes y ellos no. No agarran el chiste de las parodias. Hay un capítulo de Regular Show donde parodian Indiana Jones. La escena donde le ponen a Indiana que escoge la copa de oro. Sale de la cachucha para el excelente, no me acuerdo qué era el excelente. Y yo me río y mi sobrino está así como que, ¿what? No sabe. Así me sentí yo cuando fui al cine a ver la de Ted. ¿Qué llevó a sus niños a ver Ted? No, pues veo muchos chavos, mucha gente joven, todos se ríen de Ted, o sea, nomás como buenos chavos. Pero estos chavos, ¿para qué quieren seguiros de Whatever Tomorrow? Creo que esto era ese tipo de show que fueron a ver esa película porque están riendo nomás de las groserías. Oye. Porque yo, cuando pasó la escena de Flash Gordon. Ajá. Eso sí, güey, porque nosotros sí sabíamos lo que es. En un momento me sentí como porque era el único pendejo que me está riendo. Me está lanzando así. No, y luego. Me va a ver, ¿viste Flash Gordon? Y cuando volteé así, no, me cago cuando va volteando acá el tipo. Ya, Rúculo, pues ya volteé y le pone la música. Flash. Y cuando esta vez se imagina así, manejando la misma escena entre las nubes. Las nubes, sí. Con la melodiosa voz en Play Marco de fondo. Yo estaba cagado de risa, o sea, y cuando sale el chinito acá con su pato y ay, vale, ¿cómo te llamas tú? A mí. Sí, el otro en un José y la voz demasiado coca, ¿no? Dijo, ¡guárdame! Y le pone la misma música de combate de la película. Pues, por eso digo yo, cuando vayas a verte, antes de verte, chuta tu primer Flash Gordon. Entonces, ¿quién era la sorpresa? La chiste era que nadie sabía que iba a tu libro. Yo tampoco sabía. O sea, nadie sabía. Para mí fue una sorpresa. Y lo disfruté como tienes idea. Sí. Yo no la vimos juntos, ¿verdad? No. No. Yo fui el único en la sala que... ¡Ah! Exacto. Ahora tú sí me entiendes, compadre. Ya estamos rocaídos. Estamos rufles. En la parte esta de Regular Show hay un segmento donde compran un juego de video nuevo. Le gustan así, mira la portada, y nosotros acá tirando patadas, ¿no? Mira la portada, ay, se ve increíble. Luego ya bajan hasta la portada en la pantalla, no bajan la portada y luego se ve la pantallita con los cuadritos, los monillos en este cuadritos, luego, mira, se ve igualito. Y era algo que pues cuando uno tenía esos juegos de Atari o Nintendo así como. La portada era lo que te comunicaba ahí. El concepto de los cuadritos que hacen pantalla. Y por ejemplo, tú ves un juego de Atari y te lo sigues imaginando en la nave, lo ven los niños de hoy y son puros puntos. ¿Qué es eso? Sí, sí, es cierto. Que es un tanque que está disparando y el niño, ¿no es cierto? Puntos. Y pues no nos veamos tan lejos con la de Wreck-It Ralph, el destructor. También, o sea, es una película infantil y los niños se reían de los chistes o de los monos y cosas así. Y cuando salían las escenas de Nintendo o salía Qbert y el Dick Dugan, nosotros de grandes estamos, mira el mono ese, mira esto, y los niños escogen. Pues Wreck-It Ralph, la pantalla del juego es Donkey Kong, es lo que es. Sí, pues es una parodia de Donkey Kong. Sí. Félix. Arréglalo, Félix. ¿Me crees que no he visto la de Broken Ralph? No, la de tienes que verla. La de ¿sabes qué? Es que todo el mundo se queja de la chilindrina. Sí. Pues, no, por eso lo estoy sacando. Es que no mames, yo no sé cómo se les ocurrió porque... Oye, sí, ya sabemos que... Era una gran actriz de doblaje en los 70s, parte de la Ana Paola, pero ya está muy... Es que la voz se le oye, la vejez, se oye una viejita. Aunque quiera hacerla de niña, no, ya no le sale. No, ya no. Y aún así la... Ahí hay micrófono. La niña, pues ¿cómo se llamaba? Sí, la... Vanellope. Vanellope von Schwitz. En inglés tenía la voz gruesa, pero sí en español sale de... Bueno, me animé a comprar el DVD porque a mí me gusta la animación 3D. Sí. Y procuré cuando me pregunte, ¿español o inglés? Inglés. Se chingó el paso. Sí, y el rap también tiene la voz muy como de tonto, de órale. ¿En español? ¿En inglés? ¿Y en inglés tiene la voz normal? No, no, no. Ellos sí, ahí. Luego sale el Bowser y... Todos los malos en una reunión de apoyo, ¿verdad? Como alcohólicos anónimos, pero de apoyo entre... Villanos anónimos. A mí sí me gustó, pero si hubiera tenido todavía más monitos de los videojuegos de los 80s, más me hubiera vuelto el loco yo. Es que era el problema, que o sea, la primera parte de la película son muchas referencias... Pero ya los niños así como que y eso, ah. Sí, sí, pero si quieren atraer público nuevo, los niños así como que no le iban a entender. Tienes que meter videojuegos de hoy en día. No, le metieron un videojuego ficticio, o sea, es donde se centra la historia en el juego de la niña. Pero vamos a ver. Pues mira, el juego de Wreck-It Ralph es un Donkey Kong de los 80, ¿verdad? Sí. El juego de la chica, tipo Mario Kart. Bueno, de la Vanellope es tipo, es Mario Kart, es un juego de carreras, ¿no? Ajá. Y el de la chica esta de la soldadita. Es así de guerritas del espacio contra insectos y todo. Están los conceptos modernos con los clásicos, ¿no? Pues sería lo que encuentran, pues acuérdate que se ve la Arcadia, el lugar donde juegan los niños, sí. Y se ven maquinitas viejitas, se ven maquinitas nuevas también. ¿No? Sí, porque ahorita lo que hay ya no hay arcades, se ha abierto una nueva especie de. Si vas a los centros comerciales hay unos establecimientos que son como clubs de Xbox, para jugar en línea. Está bien, guapo. Pero siempre están llenos de gente, lo más asustado. Pues sí, llenos de chavos. Es mejor pagar 30 pesos por 2 horas que 3,000 pesos. Bueno, ese es el problema. No estamos en Corea del Sur, donde ya tienen conexión fibra Wi-Fi. Fibra óptica súper veloz. Ahí la gente a precios de risa, vamos. La gente se está 2, 3, 4, 5 horas ahí en el cybercafé, jugando en línea. En Finlandia y todo, esos nórdicos tienen fibra para todo. Exactamente. Está ridículo. Pero aquí Televisa está chingando la fibra óptica, así que por eso, para no darle la conexión a Slim, y esta pinche guerra de los monopolios nunca va a acabar, por eso pues, tenemos servicios de tercer mundo. Con precio de primer mundo, claro. El telema está más o menos. Sí. La única cosa que. Uh-huh. Como que ahí la lleva. Porque el telema está muy mal. Como Serge comprenderá, ¿no? ¿Ya estamos en internet? Fíjense que han tenido problemas con Telmex. ¿Desde 5 años? ¿Sí? No, pero todavía en... ¿Qué sería? Como a mediados del año pasado sí tuve algunos problemillas, pero yo no he tenido problemas así graves con ellos. Mira, hasta que no podemos transmitir video en vivo como antes. Bueno, eso sí. Diré que realmente nos hemos recuperado. Yo no, sabes que hay que volverlo a intentar. A lo mejor ya se puede, porque creo que le bajaron el ancho de banda a estos cabrones, ¿no? Primero nos dieron mucho y luego, bueno, nos dieron más de lo que tenían y luego ya después lo quitaron. No sé cómo subo el pedo ahí. Tranza, pura tranza. ¿Quién sabe? Pero no, las maquinitas. Se trae materia, pues. Sabes que, okay. es que me recordaste ahorita hablando de Wreck-It Ralph, a mí me tocó jugar Donkey Kong. Pero yo lo compré para el Wii U, estaba 30 centavos. ¿Lo compraste? Sí, pero a mí me tocó. 30 centavos de la A mí me tocó jugarlo en las maquinitas. Yo también. Pero es que sabes que. Fíjate que también estaría esa maquinita que. No era un monitor, era una televisión lo que tenía puesto. La maquinita que me tocó jugarlo en una maquinita con la televisión que traía puesta era blanco y negro. Como que nadie quería invertir en una televisión a color. En un videojuego. Sí. Pero acá estarías jugando el Donkey Kong del Atari o... De Nintendo, ¿no? ¿No? Te pusieron, ¿no? Sí. No, esa era la máquina, yo no... Estabas jugando Donkey Kong y luego de repente... Te digo, ¿para continuar? Esa era la máquina. ¿Para continuar? Y pues tiene moneda. La cara de los de. Las Play 10, Playtime. No, no, es que cuando llegó la una establecimiento de videojuegos donde uno se escapaba. Ajá. Que se llamaba Escape. Después de la escuela. Le había como que unos Super Nintendo pegados, así como tú dices, en teles, en cabinas. Sí, exactamente, exacto. Y luego estabas jugando, exacto, de repente, con King Kong Country, no. Luego, ¡pac! Decía una voz española, para continuar, de por sí tiene una moneda. ¡Wow! ¿No? Otra moneda. Y luego te dejaba otros 10 minutos. Eso de pagar por tiempo no me gustaba. Es que sabes que la cosa, la diferencia entre los juegos de Arcadia y los juegos que jugabas en tu casa, de Nintendo para arriba, es que los de Arcadia están hechos para que no dures un chingo. O sea, rápido. Rápido, en 5 minutos terminas de jugar o si eres muy hábil. 5 era mucho tiempo. No, hombre. Y los de. ¿Dónde era como 30 segundos? ¿Y Pac-Man también? No, pero déjame te digo, si te sabías la jugada en Pac-Man, podías durar 8 horas. Sí, pero tiene como unos 200 pesos de a las semanas ya le dominabas. Bueno, pero bueno, la idea era que jugaras rápido y órale y el que sigue. El que sigue, exactamente. Pero ya con el Nintendo en la casa, ya los juegos duraban un chingo, ya. Podías. Eran juegos de llegas de la escuela, uh-huh, estabas toda la tarde y hasta la madrugada. O fin de semana. Lo rentaban. Así que no dormías. Cuéntalo bien, que si no te gusta, no te puedo cambiar. No hay cambios. Bueno, lo jugabas todo, lo jugabas día y noche porque había que entregar los lunes. Aunque no te gustara. Aunque fuera un juego horrible, tenías que disfrutar. Yo me acuerdo, un amigo rentó el Ninja Gaiden, el primero. Se lo aventó, duró, lo tenía que regresar así en un día, ¿no? Se lo aventó en toda la noche, pero el cabrón lo grabó con su videocasetera. Entonces, ya cuando lo fui a visitar, me enseñó las partes de los jefes, del cómo los mataban, y los cinemas, ¿no? Que te dejaban así todos impresionados. ¡Ay, güey! ¿Pero cómo que lo jugó una semana? ¿Sabes lo difícil que era ese juego? Lo jugó toda la noche. Lo jugó toda la noche. Era bien vago el cabrón, ¿sí? ¿Toda la noche? Toda la noche. Y pero lo grabó. Yo lloraba lágrimas de sangre con ese nombre. Y ese y otro que se llama Strider. Strider. No, era chico, era masoquista tu compa. Era masoquista, exacto. Era el clásico cabrón que es bueno. Es el clásico cabrón que es bueno en las maquinitas, güey. No sabes cómo. En la escuela no, pero en las maquinitas. Es como su poder mutante, no sé. De repente ya de una adolescencia despertó su poder para que pudiera jugar cualquier videojuego. No era este joven, el mítico güero maestro. No, ese es amigo del Chuy, ¿no? Ah, güero maestro. Las aventuras del güero maestro. Hay que traer a Chuy para que nos lo vuelva a contar. Es que ya no sé cómo cientos podcasts que contamos la historia del güero maestro. Eso estaba legendario. Hay que remontearlo otra vez. La fría del mantequillo también estaba buena. Hay que saber refritear podcasts como Televisa. De las aventuras en los arcades. Oye, ya tenemos material de por 8 años, podemos agarrar. Hay que hacer remakes de podcasts antiguos. Greatest Hits. Hay que grabar pocas viejas. Les quería comentar que a mí me tocó jugar Donkey Kong, pero era su versión pirata. Lo tenían allí en unas maquinitas que se llamaban Towi. Y era. Se llamaba. ¿Esto estaba en un pasaje? No, estaba en la ferrocarril y no me acuerdo cuál otra calle, en la mera esquina. Y era del Parque Borum. Se llamaba Towi. Porque así se llamaba el osito Pandita, pan de Chapultepec. Pandita, sí. Entonces así lo habían puesto. Estaba muy temático el asunto, entonces. La. Osito. Ay, espero que no tuvieron esa cancioncita de la película. Osito Pandita. ¿Quién fue Junior? Ya está bien muerto el cabrón. Creo que hasta caricatura tenía, ¿no? Tuvo cómic. Ay, cariño. A mí me tocó leer el cómic de Osito Panda. ¿Por qué hiciste eso, Sergio? Pues era que era un niño, joder, tío. Pero bueno. Yo también era niño, pero yo prefería leer de Spider-Man, no, el hombre araña. Pues yo Spider-Man conocer a Tobey junto con Archie. Bueno, sí conoció a Tobey. Y Popeye. Y viajaron en la cabeza de una vaca interestelar. Wow. Les escupió ahí. ¿Te estás acordando de las torturas de ninjas? Es la versión mexicana de las torturas. Estoy mezclando todos los. No, te dan la gringa. Wow. ¿Salía esa vaca que nomás era una cabeza flotante? Sí, porque también cuando conocen a Archie, sale la vaca. Ah. Y pensé que también era mexicana, pero no. Órale. Ya lo que era la versión mexicana de los hijos del silencio y. Y que mantras y eso ya se metió muy tipo Karmatron. Los olvidados. Ajá, no le dije. Lo mencioné esa Karmatron. Esa era la fase. Bueno, a una criatura que es Tron con Karma. Ajá, Jeff Bridges. Yo por ahí tengo esos cómics de la Tortuga Ninja, habrá que buscarlos. Okay. Esta versión de Donkey Kong se llamaba Crazy Kong. Crazy Kong. Que se llamaba Crazy Kong, pero ahí en las maquinitas se llamaba, tenía el título, decía El Gorila Burro. Así decía, güey. En español. El Gorila Burro, y luego las instrucciones estaban en español, era ese papelito que estaba pegado una vez la pantalla. En español de España, ¿verdad? Y se llamaba Paco, no era Mario, se llamaba Paco. Dice, mueva, mueva usted, y luego te decían en. Mueva usted a Paco y así. Manolo, tiene que tapar. Y el este. Y eran los cuatro, las cuatro pantallas del Donkey Kong, pero después cuando se volvían a repetir ya estaban cambiaditas, les faltaban pedacitos en el piso, entonces el Mario, el Paco tenía que saltar más lejos y o sea, había variaciones, no se, se repetía el mismo nivel pero con variaciones. Ya cuando me tocó jugar Donkey Kong, pues se me hizo aburrido porque no tenía esas variaciones. Y ahora con los emuladores, como por ejemplo con MAME, lo bajas como Crazy Kong y este es exactamente ese juego que estaba jugando. Así que el Gorila Burro. El Gorila Burro. Y también jugó una versión de Pac-Man. ¿Por qué lo robaron en la escuela al Gorila? Pues era Donkey. No sé dónde estaba el papá. Jugaba en mi papá. Por el Gorila. Era muy burro. A mí me tocó. También jugábamos ahí en el centro una versión bizarra de Pac-Man. No me acuerdo cómo se llamaba. Pero estaban todos los colores cambiados y los laberintos. Se llamaba Clears. No se llamaba Man-Pac. No, no. Y luego había uno de unas pirañitas. Esa es otra historia. Esa es otra historia. A mí me tocaba jugar en la ciudad de mi casa. Fíjate qué afortunado fui, ¿verdad? De donde yo vivía. Mi vecino enseguida tenía una tiendita. Y tenía no una, sino dos máquinas de Neo Geo. ¡Wow! ¿Con cuántos juegos? ¿Cuántos juegos cada una? O eran de una a una. Pero cada tres semanas lo cambiaban. Llegaba el tipo de las maquinitas y se cambiaba por tu. A ver, a veces como estabas jugando, te quitaba. Y metía otro cartucho y te daba un crédito. Pues no te quejaras. Pero a mí me tocó jugar los King Fighters y Super Psychics. Oye, Mike, no llegaba el cuate a cambiar los juegos, pero en los dedos tenía un chingo de joyas, güey, y esclavas de oro y reloj de oro. No, era un tipo así como con camisa azul y pantalón jeans. No era pimp, con lo que me quieres tú. Porque es que aquí a dos cuadras vivía un hombre que tuvo muchas maquinitas en Ciudad Juárez y hacía un chingo de dinero, güey. Entonces, mi mamá vivía allá para el centro Chamizal. Así que jugaba con cocaína. Y las maquinitas de ahí eran de él. Y luego las que estaban acá cerca del centro eran de él. Y las que estaban acá atrás eran de él. Entonces llegaba el señor y siempre llegaba bien enjollado. Entonces lo veíamos y yo, ¡ay, güey! Tocaba un chingo de dinero las maquinitas, güey. Creo que sí. En aquella época así era. Bueno, de comer a los ricos. Ah, cierto. Exacto. Bueno, mientras Mike le da de comer a su vástago, nos tomamos un corto comercial y regresamos con la polémica. Sale. ¿Qué onda, gente? Soy Centella. Los invito a visitar mi sitio de internet, www.centellaazul.com. Ahí podrás leer noticias, eventos y, claro, comprar en línea mis historietas, pósters, camisetas y mucho más. Recuerda, www.centellaazul.com. Y regresamos con la noticia de que este jueves Adrián Gabriel es Batman. Así es. Y Mike Rodriguez, Drogi. Sí, el guasón. El guaseado. Why so serious? Está todo el Facebook encabronado porque va a ser este cuate el ganador del Oscar y multigalardonado director de cine, Ben Affleck. Exactamente, Ben Affleck, exactamente. El director de Argo. Exactamente. Gone Baby Gone y The Town. Probablemente el único güey que ha agarrado para Batman, probablemente el único que sabe quién es Batman, que ha leído cómics de Batman. Probablemente. De los que lo han interpretado. El y Nicolas Cage. No, es Superman. No, es Superman. Sí. Sí. Pero bueno, no es que signifique que Ben Affleck vaya a interpretar a Batman siempre. Él va a ser de Batman en la próxima película de The Man of Steel. Ya que Christian Bale odia el dinero, ¿verdad? Pues... Exactamente, y por eso dijo, ya estuvo. Dijeron 50 millones de dólares si haces una película de Batman más Christian Bale. 50 millones. No, soy Batman. No. Y José Chandler, soy Batman. ¿Cómo hacían las películas? Soy Batman. ¿Qué? Sí, te puede ser. Y yo, ¿qué? Oh, bueno. Sí. Yo les digo que sí, pues no lo entendieron, entonces, bueno. Espérate, déjale todos los subtítulos. Sí, no. Y también están huesos. Déjale pongo con doblaje, entonces. Joder, tío. Entonces digo que no quiero 50 millones de dólares. No sirven para mí. Y yo. ¿Para qué? Digo, si puedes trabajar en la próxima película de Christopher Nolan, digo. Ben Affleck iba a ser Superman, de hecho. De hecho, Ben Affleck hizo de Superman en una película. No, interpretó por eso, a un actor sí, que interpretó a Superman. Sí, claro, claro. Sí, de Hollywoodland, ¿no? Sí. A George, interpretó a George Reeves. Hollywoodland. Pues puso un traje, es lo que quiere decir. Sí, bueno, o sea, ahí están las imágenes, búsquenlas. Puso un traje. Pero... oye, oye, también salió con los sobacos sudados como este Christopher Reeves en las tomas de Superman de prueba. Las tomas falsas. ¿Nunca has visto esas? No, era Nicolas Cage, ¿no? No, no, Nicolas Cage era el Superman calvo. Sí, sí. Y luego se veía. ¿En serio? Yo espero que le hubieran puesto una peluca, ¿no? Para hacerle el churrito, ¿no? De copete. No, Nicolas Cage no tiene nada que ver con Superman. En serio, sería horrible. Esas fotos se ven ridículas, dan risa. Nicolas Cage lo dice. Bueno, caso, a ver volvamos al tema. ¿A ti te molesta, Mike, que este chavo que antes vimos como Daredevil interprete ahora a Superman? No. Perdón, que está Batman. Sí, el Superman también. No, lo mínimo. No, no te afecta ni nada. No te afecta nada. No, o sea, es como si. Si él hubiera sido el director de Daredevil, pues ahí sí le sacas la vuelta, ¿no? Pero él no era el actor, o sea. Y aparte era en la época donde las películas de superhéroe apenas empezaban, ¿no? Daredevil es bien conocido por todo el mundo que. La película fue grabada como una película de clasificación R, que es para adultos. Ajá. Y el estudio dijo, ¿qué? Estás pendejo. Y le mostró la mitad de la película. Exactamente. Y como siempre ocurre, siempre mucho la mitad buena. Sí, sí, la mitad violenta y el diálogo. Sí, ah, pues, dijiste de que pues ahí le dieron la culpa a Ben Affleck. Ben Affleck tiene malas partes de eso. Hace películas muy malas. Muy, muy buenas como actor. Como actor. Y hace películas muy, muy buenas. ¿Como director? Muy buenas como director. Entonces, la que la gente ve que su cara ya no tiene. Ya no tienen confianza. No, exactamente. Pero lo que me encantó fueron los memes que empezaron a subir. Ya ponen a ver la fricción. Si eres Batman. Batman. Obviamente, Batman va a ser Robin. Imagínate Robin peleando como Jason Bourne. Wow. Como, matando gente con un libro a revistazos. No manches, bueno, quizás no como Robin, más bien sería como Nightwing. Tiene más como otra alguien con una revista. Ándale, ni MacGyver puede hacer eso. No, alguien como a librazos. Eso fue lo mejor de las. En las tres formas, también a librazos. Era la marca de la casa. Sí, uno lo tiró a revistazos, otro lo mató a librazos. Está china. Así, la mazo a perros, pásamelo. Y pues todos sabemos que. Ben Affleck combatió contra el petróleo mutante en la película de Phantoms. Estaba muy chida. La mitad de la película fue excelente. Terrísima esa película. La segunda parte ya no. La película, claro, ¿no? No, con esa lógica, pues mejor me meto a Van Damme, entonces. ¿Tú también? ¿Se te deja? Van Damme como Batman, fíjate. Como Guasón, que tiene cada tomarela. Ahora pintas de blanco. Exacto. Y ya es el Guasón. Bueno, entonces, ¿por qué hay tanta polémica? ¿Por qué la gente le tiene tanta mala... Porque es Ben Affleck. ...leche a Ben Affleck? Porque es Ben Affleck. Y se le ganó a pulso. Ben Affleck destrozó su imagen como actor. ¿Cuándo? A pulso. ¿Cuándo fue eso? Cuando hizo las películas con Jennifer López. Ah, no, sí. Y luego las películas que hizo con James Gandolfini de Navidad. Puta madre. Y luego hizo otra película... con Charlize Theron. Me estás recordando que yo no he visto ninguna de esas películas de Ben Affleck. Nadie las vio. No hemos visto las buenas. ¿Qué chiste de que nadie las vio? ¿Por qué se quejas de películas que no han visto? Porque has hecho así fracasos horribles de taquilla. Así, bombas extremas. Vaya. Pero a mí me gustó mucho la película de esa de Gone Baby Gone. No mucha gente la vio, pero yo sí soy una película excelente. No, a mí me gustó Chasing Amy. Bueno, sí, pero pues bueno, o sea, pues si quieres que un actor actúe bien, pon un buen director que lo haga, que lo dejan bien. Sí, como Kevin Smith. Exacto. Bueno, que ese día vimos que. No, pero o sea, no me afecta nada que Ben Affleck sea. No, la verdad no. Además, mira, si nunca se quita la máscara, a nadie le va a importar. Bueno, el chiste de casi toda la película sin máscara, por eso lo contrataron. Porque es una cara reconocida. Oh, aparte que la única estrella que le queda a Warner actualmente. Eso me recuerda que la última película de Dredd nunca se quita el casco. Como debe ser. Exactamente. Y si quita el casco, nadie lo hubiera reconocido. Exactamente. ¿Quién es ese que se encuentra? Es el vato que le hace de Bones en Star Trek. Así es. De McCoy. McCoy, el doctor McCoy. De este que se llama Carl Urban. El sobrino del rey Theoden. ¿Se sube la red, se oden? ¿Los caídos lo bajan? ¿Para? No, no, no. No, este... Eomer, bueno, Polito Rigio. Ok. Eomer, ese va a tres. Ok. No, no, no. Carlos, lo pueden conocer mejor como el Dr. McCoy en la nueva película de Star Trek. Ya. Ya nomás queda pegado. Sí, exactamente. Ah, o el bueno de la película de Doom. ¿Ah, sí? El que no es The Rock. Ok. El otro que no es The Rock. Sí. Okay. Pero señores, esta película después de eso es muy buena, la verdad me encantó. Yo voto para que haga una segunda parte. Hablando de Phantoms, ¿verdad? ¿Todo bien? No, Phantoms ya pasó por ahí. Ahí se ve a Liv Schreiber también. Bueno, ¿tú te acuerdas de otras polémicas que han debatido otros actores cuando fueron elegidos? ¿Te acuerdas cuando Spider-Man? ¿Tobey Maguire? Sí, las primeras. ¿Tobey Maguire? Ah, no, no, la polémica fue el segundo, el Garfield. El gato. ¿Ah, sí? Sí, porque no se parece tanto a Peter Parker. ¿Cómo se va a parecer a Peter Parker todo naranja y rayado? Sí. Ah, no. ¿De qué año estamos hablando? Las es que lo que pasa es que el Tobey Maguire. Tenía esa cara de lucer. Jerry Maguire. Era como el nerd. Y en esta segunda, o sea, ya viendo el cómic y todos sabemos que el Spider-Man es muy bromista y habla mucho. Habla hasta por los codos. Por ejemplo, físicamente el segundo Spider-Man se ve muy cool. Se ve como un chico... Este chico es popular en la escuela. Ajá, debe para ser popular, porque se ve cool, no está feo. Baja la moda, se peina chido. Baja la moda, bien peinado, y ese es un ser de la escuela, saber lo que es. Exactamente, choca un poco el concepto. Y es lo que tenía el Toby, que el Toby sí se veía como un nerd. Y es lo que resaltando, desde que empezó la película, primero que te resaltan, soy un pinche loser. Sí. Y realmente lo demostraba. Oh, sí. Exactamente, pero cuando empezó me acuerdo cuando se hizo el casting, todo el mundo decía, no, ese casting no puede estar atinado. ¿Cómo que esta chava como Mary Jane? Este pendejo de... No me lo imagino como Peter Parker. No, leí una sarta de cosas así, encontrar. Y, pero nomás salió una película y todo el mundo... Y es que la gente nunca va a estar conforme. No, exactamente, o sea, yo ya me quité la venda de los ojos, qué bueno que yo... ¿Por qué Hollywood nunca le da a los fans lo que quieren? Nunca lo que quieren. Exactamente, ¿por qué? Te voy a dar una respuesta sencilla. Washington. Ah. Washington. Sí. Después de Watchmen, yo simplemente he dicho, chinguen a su puta madre los fans, así. Por primera les das... ¿Lo que quieren? ¿Quién es lo que quiere fans? ¡Ay, no! Salió demasiado igual. Como es exactamente el cómic, sin cambiarle nada. Bueno, dejamos exactamente igual. Por fin, alguien les dio gusto. Casting perfecto. Y le hicieron fuchi. Y le hicieron fuchi y hicieron un chingo famoso. No, después de eso yo ya, mira... Muy aburrida. Sí le quedó como cómic. Mira, yo si no hubiera conocido el cómic, todo seguro que me hubiera gustado la película. Porque sé de gente que no tiene ni puta idea del cómic y le encantó la película. A mí me gustó mucho el intro. Y ahí... Mira, cuando ves el intro, pues, te deja sentado en la butaca así, quiero ver... La escena de la nave... Y terminas de verla porque terminas de verla, vamos. Entonces, también cuando anunció que Heath Ledger iba a interpretar al Joker, me acuerdo, híjole, cómo empezaron las comparaciones con Jack Nicholson de No. Es que la gente tiene una idea nostálgica, romántica de lo que realmente no fue nunca. El problema es por qué siempre estamos... quejándonos, haciendo un drama por cosas que todavía no ocurren. Entonces, espérate que pase, se estrene la película, vete a ver el cinto, ya dices lo que opinas, porque tienes que sacar... Y hay gente que no te especular antes, ¿no? Y luego sale la película y no la quieren ir a ver, porque saben que no les va a gustar. Que hay gente tan hipócrita, o sea que sí van a verla, van a ir a verla exactamente por lo mismo. Dicen que no van a ir, pero sí van a verla. Yo sé que sí, y la ven en el closet ahí, escondida. Y entonces, cuando ven lo que la película sí era una gran cosa, ven que el actor que no querían realmente llenó el papel, ven que Heath Ledger no solamente es un buen Joker, sino que le dieron el Oscar, póstumo, claro. Pero, ¿si era fue un buen Joker o más fue porque se murió? No, es un buen Joker. Yo creo que es un buen Joker, o sea, personalmente creo que su Joker, que no tiene nada que ver con el Jack Nicholson, es un Joker único, a mí me sigue encantando. Ahora gente de la que no. Tipo cómic, no. Más caricaturizado. Exactamente, porque es un joke, pues es un tipo que se ríe, se burla. Y Joker hace, se ríe y se burla mientras mata gente, o sea, mientras hace cosas malas, o sea. El Joker de este nuevo era un Joker más tipo Frank Miller. Sí, está mucho más torcido, más pensaba más lo que hacía, movía los hilos desde la oscuridad. Está psicótico. Exactamente. Así como es loco. Está exactamente. Y se divierte, peligroso. Y él se divierte con eso, porque sí, es la vida al fin y al cabo. El guasón de Tim Burton está así como que era un tipo loco, pero realmente no tiene el aspecto de hacer así terrorista, impotencia. No, no, para nada. Cuando este le hace explotar el edificio del hospital. Es como, sí, es jodido. Sí, están. Pero, pues, a mí no me hace falta, ¿no? No, no, sentimos de que ven a Fleck. Yo le pido ahí a Diego Luna y a mí. Exactamente, a mí ha sido lo mismo para mí. García, Diego Luna. Exactamente. O Facundo le entrevista a Diego. Exactamente. Hasta que vea la película es lo que. Es la que va a hablar por sí mismo. Se me hace que van a sacar a Zack Snyder como director. Probablemente. ¿Lo van a hacer productor ejecutivo? Probablemente. ¿Y van a meter otro director? ¿Dirigida por Ben Affleck? ¿Te parece? ¿Tú crees? Pues ¿tú crees que Ben Affleck está listo para dirigir una película de superhéroes? Pues sí. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, dirigir lo que sea. ¿Sí? Okay. ¿Y que la guionice su compa Matt Damon? ¿Qué te parece? ¿Con un guion de Kevin Smith? También, ándale, güey. ¿Y que tiene un cameo Kevin Smith? La gente no sabe lo que tiene hasta que ya saben que Ben Affleck es cumplísimo de Kevin Smith. Exacto. Cuando aquí iba a hacer la muerte de Superman. Exacto. De eso escribí el guión. Exacto. Hay cosas para que adaptarlo al cine. Hay cosas que la gente no toma en cuenta, vamos. ¿Qué es lo conveniente al hacer una cierta elección? Kevin Smith no sabe dirigir películas. Pero es un buen guionista. Sabe muy bien lo que escribe. Pero esta figura que no sé por qué era Bruce Willis en la película, por alguna razón, no sé por qué. No sé por qué, o sea, va a ser que está, no sé, o sea, tiene que ser Bruce Willis, no sé, sí, va a ser algo ahí, no sé. Bueno, ¿sabes que quieren hacer Batman Bruce Willis o Harrison Ford? ¿Sabes que la próxima película de Batman que tenían planeadas no era este, sino más bien era Batman Beyond? ¿Sí? Sí. Con Bruce Willis. Ya ves ahí. Bueno, de hecho, querían precisamente eso, para hacer un Batman, un Bruce Wayne ya viejito. Bruce Willis como Bruce Wayne. Nada, no, estaba a Clint Eastwood. Que todavía vive, no nos años más. Como era la historia original de Aronofsky. Come on, then, baby. Most punk, me, baby. No, un Batman ya. Ya, decadencia, ya. Sí. Dark Knight. ¿Has visto la película animada de Dark Knight? No, nada, vi las que sacaron antes de la segunda parte de Bond, que eran un tipo de compilación tipo Animatrix, ¿te acuerdas? ¿Sí? Que eran varios directores. No, yo me refiero a las que sacaron en este año. Es que acaban de, año sacaron The Year One y Dark Knight Returns. Dark Knight Returns, la versión animada. La de Frank Miller. La de Frank Miller, exactamente. Pero está dividida en dos partes. Dos películas. Se trata de The Year One, ¿verdad? No. Esa es otra. The Dark Knight Esa es otra serie. No, The Dark Knight Returns salió como en el 80 y tantos. Sí, el cómic de Frank Miller. 80, y fue, digamos, el parteaguas, güey. Es donde todo el mundo dice: ah, cabrón, los superhéroes presentados de otra manera totalmente diferente. O sea, en los 80 hubo dos cómics que rompieron madre: que fue Watchmen, ajá, y The Dark Knight. Y The Dark Knight Returns. ¿Qué eran otros tiempos? Fue donde los cómics se separaron de los niños y se convirtieron en adultos. Sí, fue lo que salvó la industria. Oye, también cuando el Joker mata a Robin, ¿no? También eso. Ah, sí, lo que... Muerte en la familia. Sí. Muerte en la familia. Ah, eso. Ah, de hecho, he ido a un podcast con Chute, hablábamos de esto. Sí. No he dicho nada para que lo vean. No, la entrevista que dijo Grant Morrison, de que realmente en la última escena del cómic, Batman ahorca o mata al guasón de alguna manera. En el cómic de Dark Knight Returns, Batman le rompe el cuello. No se lo rompe. El mismo Joker se rompe el cuello, el mismo se voltea, él solito se voltea la cara. Torce la cabeza como pollo y ya sabes, y no en esos niños porque le dice algo así como: voy a hacer lo que tú nunca has tenido los cojones de hacer. Pues un cómic chingado, hombre. Sí, pero antes de eso se rompieron la madre, lindo y bonito. Y también sale la icónica batalla de Superman contra Batman, donde Batman le parte su mandarina en gajos a Superman porque a través de los años logró recolectar primero tiene el traje, sintetizar, ¿no? Y sintetizar exactamente la criptonita en esos puños, vamos, en esa armadura que esa armadura que trae, y le rompe su mandarina. Pero ¿tú crees que haga esa parte en la película o haga más de nada porque hay una película animada que está muy chida? Sí, ¿cómo se llama? Superman contra Batman. Yo sí es muy fan de esa, pero donde pues llega su hermano, ah, hola, Bruno Díaz, o Bruce Wayne en este caso, ¿verdad? Bruno Díaz. Le va, ah, ¿qué onda Clark Kent? Y luego aquí es como, ay, ¿cómo saben que soy Clark Kent? Oye, ¿esa sí cuál es? ¿Cuál animación es esa de...? Es la animación es muy parecida a la que a la serie de Batman. No recuerdas el título, ¿no? Sí. es como un one shot o algo así. Sí, es como vamos, un one shot. Te das cuenta que están en o sea, se parece muy bien a la animación de la caricatura de Superman. La última reciente que era Superman Quijadón. Con la Lisa Lane, con la minifalda. Pero es que era de los 90, sí, era con la Lisa Lane, con la falda. Al estilo de Bruce Lee. Sí, que era la morena, con el pelo negro. Era morena, pelo negro, y la falda blanca. Que es la verdadera Bruce Lee. Que era, exacto. Entonces, que están en... ¿En París? ¿En cuál? Tampico. No, ese es el mejor nombre de la ciudad. ¿En Metrópolis? En Metrópolis. En Metrópolis, y le llega la noticia que va a llegar Bruce Wayne. Sí. Y va la Lisa y el Clark y pues se conocen, pero desde que se ven, pues la Lisa está así como que ay, qué guapo está, y el Clark le tira el chon, el Clark se enoja, y cuando se da la mano, hola, el Clark así le aprieta la mano y hace el Lisa así como que okay, y luego ya aparece un enemigo, no me acuerdo quién va a Batman a detenerlo, llega Superman, se conocen. Y el Superman pues usa su visión y luego lo descubre que es Bruce Wayne. Ajá, y luego ya él se va, el Superman llega a su casa y en eso encuentra un chip que le pega el Bruce Wayne. Ajá. Y luego ya el Superman se suma a la ventana de su edificio y así como... Súper lejos. Y la autanza. Está ahí el Batman viéndolo y lo nomás le hace así, le da un saludo y brinca del edificio. Oh. O sea, de que ya se descubrieron que aquí la identidad. Ya no me acuerdo muy bien del final porque vi la película hace... Al final sale a la montaña y se confía en su. Pero sí me acuerdo que me gustaba mucho y era un one shot así. ¿Será esa la trama de la película? Supongo que sí. Supongo. Pues hay cantidad de cómics de Batman, Superman. Tienen de dónde abrevar fácil. Mira, ahí te va. Y graben esto porque, pues, está siendo grabado. Se van a acordar de mí en 2 años y medio. Okay. Vas a ver. La película va a dar 3 horas. Entonces, la primera hora va a ser puro diálogo. No va a haber ni un super trancazo, ni un batitrancazo en toda la primera hora de la película. Entonces, Superman y Batman van a toparse con un villano en común, que va a ser el Guasón, reencarnado, por otro lado, el chiste de que van a pelearse por 5 minutos, luego se van a hacer amigos. Y dice que ya, que va a ser Superman contra Batman, ya va a volver más. Entonces va a ser Superman y Batman contra Brainiac, digámoslo así. Contra vampiros va a ser. No, va a ser va a hacer un crossover ya con, no sé, con Hal Jordan o algo así. Va a ser una jarada así, ya tipo Avengers, pues. Ok. Entonces, ¿Tú no crees que viendo todo el éxito que ha tenido últimamente las películas de superhéroes, no puedan tener un buen grupo de escritores que digan, vamos a hacer una buena película, ¿sí?, de Batman y Superman? O sea, no necesariamente tiene que ser un churro. Pues que el problema es de que hay tantas cosas metidas ahí que tienen que tener un buen... una persona que defienda la película, que alguien que diga no, eso está mal, así debe ser, como pasó con este joven, este señor, Whedon con los Avengers, sí. Que tuvo que defender la película contra las garras de todo, que era Disney, Paramount y para que nadie metiera sus garras ahí, maldita cuchara sucia, que metiera arañas gigantes mecanizadas como Kevin Smith cuenta en su que son dentro de Superman, que nunca fue, que se convirtió en Wild Wild West. ¿Cómo acabó la araña ahí? Busquen esa anécdota, señor. Muy buena. Entonces, alguien que tenga que defender la película y llevarla por un camino y hacerla hace, ¿sí? Porque pues la de Superman pegó bastante, no fue así como super hit como la última Batman o la segunda Batman. No, pero lo que veo ahorita ha recaudado un chingo de lana. Y el chiste es de que él sea lo del trabajo, que pues todo mundo, desde los 80 a los 5 años, conocen a Batman, aunque iban en la montaña ya en Tanzania o en Madagascar. Todos saben quién es Batman. Todo mundo sabemos quién es. Y Mickey Mouse, Superman y Mario Bros. Esos tres. Oye, ¿me recordaste esa foto que anda en el Facebook de una credencial hindú que... o así de un país de aquellos que dice Bin Superman, Batman. Así se llama el cuate de la foto. Pero también todo el mundo sabemos quién es Batman, obviamente. Sí, Bruno Díaz. Sí, verdad. Yo como batallé para asimilar que se llamaba Bruce Wayne desde que estaba la vida de chavo, era Bruno Díaz. Y los cómics. Y Ricardo Tapia. Sí, y es que en los cómics en los 80s, cuando volvieron a reeditar Batman en México, ya le dejaron como Bruce Wayne. Y así como que, ¡oh, shit! ¿Quién era Bruno Díaz? ¿Cómo se llama Ricardo Tapia? Dick Grayson. Era el primero, ¿verdad? Al final era un Dick Ricardo. Sí, después fue Ricardo Montalbán. Joder. Bueno, el chiste es de que pues tienen que tener alguien que defienda la película y yo digo que va a ser Ben Affleck junto con Kevin Smith. Esto es una buena lección, en resumen. Sí, exactamente. La gente sabe lo que tiene hasta que ya alguien les explica por qué está Ben Affleck ahí. Exacto. Porque es lo único que queda. Ya se fueron todos los demás, Nolan ya se fue a otro estudio. Ya se fueron, todo el mundo ya no están ahí. Más queda Ben Affleck. Y Kevin Smith tiene una buena relación con Warner. A lo mejor Matías va para ahí. Y Bruce Willis. ¿Te interesa que va a estar Bruce Willis en una película? Exactamente. En los Expendables 3 van a meter a Mel Gibson. Es el villano. Y es extremo. ¿Ya viste los brazos? ¿Qué se inyectó los brazos? Tienes que usar más mortal, güey, ¿no? ¿Qué le inyectaron los brazos? Como que hasta no yo creo. ¿Le dice el cóctel? Tiene mucho clemuterol. Te voy a quitar. Es su hormona de crecimiento. Wink, wink. ¿Sabes a lo que me refiero? Inyectaron hormonas de chango. Gorila, qué chingado. Ahora sí, mira, que me pongan enfrente a todos los judíos si quieren. Tengo aquí a Cristo Redentor, gracias así. Esto sí rompe cruces. Poncio Pilato. Bueno, entonces, Mike, Ben Affleck tiene razón de ser en todo este pinche pedo de Batman y Superman. Es la mejor edición que ha hecho Warner Brothers de los hermanos Warner y la hermana Warner. Fin de la discusión. Eso lo dijo Mike. Sí, super loco, extraordinario. Mike Jauregui. Altair Jauregui, ya es que. Ah, sí. Si no pones las computadoras con una sola tecla. Sí. No, es prodigioso. No, prodigioso el niño. Sí. No, pero sí va a estar chida. Siempre sí es que sale, porque sí, claro. Algo me indica que van a cancelarla. Pero eso nomás está haciendo. Tiene que ser bulla, tiene que ser más escándalo. Sí, no sé por qué van a decir. No, mejor otra Superman 2 y luego una nueva Batman y luego los juntamos. Y si hay chance, a lo mejor. Como que se adelantaron mucho en anunciarla. Ándale, ¿por qué no trabajando tan pronto y por qué no entró Superman? Como que eso fue una jugada sucia de Snyder por anunciar la película a fuerzas. Ajá. Para que se la autorizaran. Sí, claro. Porque está muy rápido. Demasiado. Bueno, pues aquí se especuló por muchas semanas que iba a ser Batman. Pues yo creo que le quieren hacer la contra Avengers. Yo creo que quieren la Liga de la Justicia. Liga de la Justicia, yo creo que ya quieren empezar a introducir los personajes para pasarle la guerra en Avengers. Pues ni siquiera fueron capaces de hacer una serie de televisión de la Mujer Maravilla. Van a saturar el mercado, van a matar a la gallina de los huevos de oro. La gallina de los huevos de oro, super. Lo que sigue es cuando saturas y estiras demasiado, se rompe. Lo que sigue después de la época dorada de la película del cómic, que es la época dorada de las películas de videojuegos. Eso quisiera Mike, pero créeme, no, tampoco va a ser así. ¿Qué? ¿Ya se va a soñar? ¿Se va a soñar? Sí, ya sí, haces Speed en 2 años. Se va a soñar, yo sí. Y luego va a ser Mario Bros. Remake. Va a decir. Ahora se va a hacer el eslogan en el futuro. Va a decir. Now this really is no game. Ya lo escribí yo. Paguen mi copyright. ¿Tiene Bob Hoskins ahora va a interpretar a Bowser o qué? No, va a ser este. Jace de Dolphin y Zombie. No, yo le quisamo. ¿Qué le hizo? Digo, un entorno. ¿Puede interpretar alguno de los Koopa? Va a salir The Wizard, The Wiz número 2. Sí, con Paris Jackson. Son buenas ideas. Ahí te va otro que diga: sorry, the princess is in another castle. Y lo saca Super Mario. Super Mario 2. The Princess is another movie. Es en another movie. Y vamos a hablar de Super Mario Bros. 2. Y lo ves la segunda película de Super Mario. Pero al final te das cuenta que es un sueño, güey. Y tampoco está la princesa. Era todo un sueño. Un Doki Doki. Un sueño que estaba teniendo Sonic. Entonces encabronas en gorila y se transforma en Donkey Kong. El burro. ¿Cómo se llama el rango burro? Donkey Kong, el gorila burro. El gorila burro. Imagínate un gorila. Y me acuerdo así el banner, eran letritas gorditas como de... otra cosa. Eran letritas como si fueran globitos, así, el gorila burro. Es como forma eso. Pues ahí está una idea más, ya que estás ahorita en fuego con ideas. Donkey Kong. No, pero va a estar muy feliz. De aquí. Okay. Lo oyeron aquí primero. Perfecto. Tenemos las predicciones de Mike para el futuro próximo. En 2 años van a ver a Bruce Willis y a Robert Redford. Pues ya sabes que va a estar muy feliz. O sea, no estoy tan loco. O sea, oye, no. Si no, por ahí voy. Ah, va a salir en la película esa donde andan en un bote. Sí, que ganar el Oscar. La fe de que va a salir a ganar el Oscar de este año. Pues, sí, pues él va a estar solo, pues, solo y él. Con solo Bruce Willis. Fíjate, no va a tener para dirigir, yo creo. Va a tener Bruce Willis ahí 10 minutos. Wow. Como los guía Jokes. ¿Cómo se llama esa película, en serio? Sale en el póster Bruce Willis y sale como 10 minutos. Sí. Y nos tira 3 balazos. Ya. Yeah. Que estaba esperando ver. Desperdiciado, realmente. Pero como sabes que tenía como 15 minutos de puro ninja. Entonces, ¿está bien? No, bueno. Eso sí, lo habían dejado con los puros ninjas. Ya, olvídalo, ya yo me voy a ganar de ninjas. Debe de bailar sin de ninjas. Hablando de ninjas, la de Wolverine también estuvo. No, no he visto Wolverine. Pero tiene ninjas. No te puedes quejar de eso. Tiene ninjas. Pero tiene rap. Ninja. Allá al final sale ahí el Wolverine y los ninjas bailando. ¿No? ¿Se viste la escena final de los créditos? Sí, pero claro, es la única cosa que me pareció excelente de la película. ¿Sale Wolverine? ¿Ok? No, sale Wolverine, ya sabes, en el Val sale Wolverine, te vamos a spoilear así. Javier y Eric, ajá, en el futuro, caminando hacia un templo. No, en el futuro. Está en el presente. Pero sí, y sale. Y no te explican, y casi explican por qué Charles Xavier está vivo. Sí, había muerto. Hey, hello, Bob. Ah, no, pues este se constituyó en el cuerpo de otro güey que estaba muerto. Ya nos enteraremos de lo que Moria estaba trabajando como una enfermera. Y le explican que necesitan su ayuda para algo que viene. Para lo que viene. Sí, pues para... ¿Ya viste la foto de los sentinelas? Sí. Ya por fin. Fíjate. Otra cosa que hace 10 años no hubiera sido posible. O sea, la queja principal de la película de X-Men 3, que es la van a borrar de la línea del tiempo, te lo aseguro que esa no va a pasar. Que nomás se nomás haga una pinche luz en la oscuridad y una cabeza de sentinelas y todo. Quizarro que sea como tu director, que te digan, haz una película. Porque se fue el director Singer a hacer Superman. O tú échate la Brad Ratner, tú que eres el director de las películas de Rush Hour. No, sí, Rush Hour, sí. Rush Hour 1, 2 y 3. Échatela, tú tienes talento, tú eres chingón. Ándale, tú puedes. Ok. Luego está tan mala tu película que hagan una película anterior nomás para borrar tu línea del tiempo de esa película. Exactamente. Que, o sea, que en esa película nunca pasó. Exacto. Borrenla de su memoria. Es más, la vamos a destruir la línea del tiempo. Oye, no, pero bueno, si ves Wolverine, ahí sale Jean Grey. No, es que no están estrellando la tercera película, simplemente la están componiendo. Están componiendo. Le madre que hiciste, güey. Básicamente dijo alguien: ¿quién se lo cogió matar a Cíclope en los primeros 5 minutos? ¿Es Jean Grey? ¿Superman? De hecho, él lo pidió. Sí, sí. Aceptas una película si el personaje muere rápido. Pero es Superman. Bueno, ya sabemos cómo funcionó eso para él, ¿verdad? Sí, pues la regó. Que fue muy rápido. Cierto, sí, como Cíclope. Al menos hubiera durado la mitad de la película. Son los... algo más de suerte que lo perdonaron. Mira, son los hombres X. Cíclope es el líder de los hombres X. Al rato regresa de otra dimensión. Con su hijo, Nathan. Ándale. Y el otro hijo, Nathan, duplicado por clon. Cable. Y luego el otro clon místico espiritual. Ándale. Y el vejero del tiempo, Bishop. Bueno. Se enferma Nathan chiquito con el tecnovirus. Entonces llega la gente del futuro, se lo lleva al culto. ¡Ah, qué chida! Toda esa parte de los hombres X es lo más chingón de todos los tiempos. Ah, pues, ¿qué crees? No va a ser la película. ¡Ah, oh, chinga madre! Ni ahora ni nunca. No está en cine, no manches. La gente porque. ¡Ay, madre! Viene en el futuro. Pero es que eso todo eso salió en los 80s, güey. O sea, esa serie de los hombres X donde estuvo bien chingón. Estaban guionizadas por Chris Claremont. Es lo más chingón de los hombres X. Cable viajó a Egipto en alguna razón del pasado antiguo y infectó a. ¿Cómo se llama? Hasta Apocalipsis en Tarbadun, México. No es de Starcraft, ¿verdad? Entrar a un ejecutor con el tecnovirus es por accidente. Ajá. ¿Están pensando, por favor? Obviamente no está por aquí. Sí, por supuesto. Pero Sergio tiene muy alta estima, así que pues. Pues bueno, ya que están haciendo películas de los hombres X, pues que se avienten la serie de Inferno, que también fue una de mis favoritas. Pues de hecho, va la línea de tiempo con los First Class, ¿no? Va en esa misma línea de tiempo, ¿no? No, pues es que Inferno, no, Inferno sucede. ¿Cuál es? No, pues es que no tienen, está, no lo puedes poner, yo creo que no lo puedes meter en los cómics, es simplemente muy cambiado y muy diferente, no sé, no creo que encaje en algún momento. Yo quiero ver a Wolverine como el último mutante en la Tierra, peleando solito junto a los... Ah, entonces quieres ver Old Man Logan, güey. Tienes que leer Old Man Logan. Sí, por eso. El problema es que, Days of the Future Past, Wolverine es el primero en morir. Bueno, no muere, no sabemos si muere, porque lo único que queda es su esqueleto, de adamantium. Así que su cerebro está adentro, significa que todavía sigue vivo. Pues se puede regenerar con más. El problema es que se tiene que lo desintegró, todo, piel. Todo rastro de carne, nomás dejó el puro este esqueleto, entonces no quedó ni una maldita célula de donde se pueda regenerar su cuerpo, así que nomás quedó el esqueleto. No va a llegar a ir a otra dimensión y va a recuperar, ¿no? Probablemente. Esa es la razón de todo. Última Wolverine no toma lugar. Ok. Eso es el... Uy, ya me dejó mareado, Michael. Esa es la razón de todo. Trata de última Wolverine de otro pasado y... Yeah. Olvídate eso. Bueno, pero mira, como te digo, pues ya son ideas a futuro, ¿recuerdan las proyecciones de Miles? Son siempre. ¿Sonamos? Y es que hay tantas versiones, tantas cosas de cada cómic, que es imposible meter todo en un... Exactamente, es el de Miles. Una película. Exactamente, ¿ven la película de menos? De hecho, la noticia que a mí más me chocó esta semana no fue Ben Affleck, fue los nuevos diseños de Lobo para los nuevos 51. Oh, mierda, sí, cierto. Explíquenos, Lobo. ¿Qué le hicieron al maestro efectivo? ¿Qué le hicieron al main man? El maestro efectivo. Lo pusieron bien gay y lo rediseñaron en DC Comics. Es en serio, es una pinche broma. Yo espero que sea una broma. Es una broma, cabrón. Vamos a buscar aquí en serio, hombre. ¿Te acuerdas de la versión anime de Wolverine? Sí, pero nunca la vi. Nadie no hacen cortos. Poquito peor. Aquí vamos a ver al Lobo poquito peor. Parece como Vegeta, muy muchas entradas. Lo pusieron bien metrosexual, compa. No parece un biker para nada como estábamos acostumbrados a. Siempre como lo que habíamos conocido desde los principios de los 90s. Tus kids. Yo creo Lobo que parecía así como. Parecía Lobo como tipo Mickey Rourke. Lobo, sí, pues era una especie de. Es un biker. Es un biker, pero con una especie de maquillaje. Una especie de maquillaje tipo Kiss, no sé, o Black Metalero, no sé. Bueno, podríamos decir que Lobo es básicamente una especie de Wolverine, se parece a algo. Tiene un parecido. Se parece a Doomsday, ¿no? De hecho, es más poderoso que Wolverine. No, digo, físicamente. La gente que no sepa cómo es, que no conozca a Lobo de DC Comics. Digamos que podría ser como una especie de Wolverine, pero no es Wolverine. No estoy diciendo que es Wolverine, sino que tiene un parecido nomás. También se regenera y todo el rollo tiene unas peculiaridades muy difíciles de combatir. Viene de un planeta que se llama Sarnia. Y es el único sobreviviente porque él mismo. Mató todo el planeta para ser el único. Para ser el único. ¿Y las crónicas de Sarnia? Sarnia, salió de un... Y el güey vive en unos asteroides, ¿no? Ajá. Y tiene una... Cuida unos delfines espaciales. Ah, sí, luego va a pasar que es un sanguinario, hijo de puta. Sí. Tiene un soldado tierno. Es un cabroncete. Tiene un estanque ahí con unos delfines espaciales que son los últimos que ganan. A ver, pues le bajaron el clomuterol al chavo. Porque son más bien así como tipo... Le bajaron de huevos. Sebastián Rulli. No, van a hacer así como que por la proteína. Parece vampiro Twilight. Ándale, eso es lo que me chocó. Yo la proteína, menos músculo, volumen. O sea, no. Es como Blade blanco. Exactamente, o sea, no se ve nada peligroso, no da miedo, vamos, no. Pues, te da miedo si lo ves ahí en un bar gay. Esto es lo que ni siquiera dice groserías. No. Joder, no. Es que mira. Está muy cambiado del anterior. A ver, mamarrachos. No, es que. No, es que. Totalmente diferente de rediseño. Del quedó. Lobo toda la vez. No, es un chavo. Al que se lo conozca, eso despídalo, por favor, señores. De DC, no chinguen. Él la chinguen. Ah, pues. Por eso... A lo mejor quieren atraer al público femenino también. Como hoy en día los cómics están pegando más que entre las mujeres. Mm-hmm. O sea, ¿quieren atraer al público femenino? Háganme un cómic. No le mate con Ben Affleck. Chingado. No se mete con Lobo. Chingado. No, es que van a hacer una película de Lobo con. ¿Quién es este güey? Vamos a ver. O sea, yo tenía entendido que había fichado a Dwayne Johnson para ser de Lobo. No, pero eso nunca pasó. No, ya sé que no pasó. Pues un indicio también podría ser. No, yo creo que Dwayne Johnson hubiera quedado más. Dígalo, maquillo todo, píntalo todo blanco y ya. Y yo recuerdo con mucho gusto la primera miniserie de Lobo, donde que estaba dibujada por este Simon Beasley. Fue el que le dio su look que todos conocen. Sí. Y está dibujada de una manera grotesca, sí, así, claro, cochinón. Con todo un lenguaje bastante bizarro. Sí. Bien, ¿y sabes bien, de qué se trata, man? De que el jefe de la policía espacial le encomienda a Lobo, porque el jefe lo había vencido en una pelea. Y o Lobo, sea, Lobo tiene un trato con Legión. Con Legión, ajá. Exactamente. Entonces el jefe de Legión le encarga una chamba a Lobo. Una chambita, pero es que la única razón por la que Lobo acepta es porque lo había vencido el jefe en una pelea. Y en su honor. Exactamente, y Lobo siempre cumple su palabra. Entonces le dice que lo único que tiene que hacer es ir por un prisionero y escoltarlo y dejárselo a él. Y cuando va por ese prisionero se da cuenta que ese prisionero no es otro que su maestra de primaria. De cuarto año de primaria. O sea, se da cuenta, ¿no?, que no es el único sarniano, no todavía queda una sarniana más. Y resulta ser su maestra de cuarto año de primaria. Cuarto año de primaria. Entonces tiene una bola de aventuras con ella, ¿no? Y la maestra siempre, sí, chingándolo, siempre chingando, corrigiéndole la manera de hablar. Es una viejita, güey. Sí. Pero a medida que vas leyendo el cómic, también viene su boleta de calificaciones, güey. Viene las recomendaciones de la maestra. Viene, ¿no?, la versión de la maestra y la versión que Lobo tachó encima. Y viene la biografía no autorizada de Lobo que había escrito la maestra. Entonces, este güey se la quiere chingar, la quiere matar, güey, por eso. La odia, güey. No puede porque pues tiene que cumplir su palabra y tiene que transportar a Sandy Sara. Está bien chida. Total, sí, resulta que se la entrega al jefe de Legión. Ahí está. Ya me hizo cumplir, sí, pues, ah, perfecto. Y como pollo le traen el cuello. Le traen el pescuezo. Ahora sí, Lobo ya es único. De hecho, ese se llama The Last Armion, se llama esta miniserie. Muy buena. Y luego siguió una miniserie muy padre donde Lobo muere. Lobo's Back, sí. Lobo's Back. Lobo muere, va al cielo, en el cielo no lo quieren, lo mandan al infierno, en el infierno lo corren casi a patadas. Entonces, como nadie en el otro mundo lo quiere, tratan de volverlo a la vida. Oye, pero el güey que lo mata, o sea, es un güey bien fuertote, y le empieza a disparar, pero cuando Lobo se acerca, le disparan por otro lado, güey. Sí, ya se lo matan. Pues. Porque el cuate que lo mata tiene un hermano gemelo pegado aquí, pero está hecho de pura popó, el güey, ¿no? Se llama Fisis. El World Fizzes, no sé, una película. Está bastante bizarro. Es que Lobo no encaja es muy bien, digamos, en el paralelo alternativo. Pues es un antihéroe, creo que es uno de los primeros antihéroes, sí, en el buen dicho de la palabra. Sus aventuras originales no encajan bien en los cómics. Son muy surrealistas y bizarras, muy bizarras. Sí, ¿no? O sea, todo lo correcto, políticamente correcto, ahí. Realmente es un lobo de otro universo alterno, o sea, es un lobo que no se metió esteroides. A lo mejor no fue tanto allí. Oye, otra serie que sigue después de esa es la de Lobo de Un American Gladiators. ¿Nunca la leíste tú esa? Que lo meten a un juego de gladiadores ahí. No, me tocó la de Paramilitary Christmas. Hay un corto. ¿El corto? Hay un corto filmado con actores. Basado en esa historia. Búsquenlo en YouTube. Sí, sí, luego para Paramilitary Christmas, donde el conejo de Pascua lo contrata para que vaya y mate a Santa Cruz. Sí, y está bien chingón. Ese sí es Lobo, güey. Ese es el Lobo, exactamente. Y luego después sacaron una serie mensual de Lobo, porque yo creo que primero lo probaron, sí, con esas miniseries, ajá, y tuvo tan buena aceptación que tuvo su cómic, sí, pero ya no era lo mismo, ¿no? No, es que si no lo vi, no se va Alan Grant, sí, Alan Morrison y lo de Harvey Slade, no es lo mismo. No hace clic la mancuerna. Okay. Ya está ahí, eso es lo último que leí yo de Lobo, así, ya después lo he visto en pedacitos por aquí, por allá. Sí, no soy invitado, incluso en las series animadas DC también sale como cliente esporádico, sale como un personaje invitado. La última vez que lo vi fue en Young Justice, en el primer capítulo de la segunda temporada sale Lobo. Oh. Hablando su lenguaje, esa real, sí, sale igual de cabrón como siempre. Y sale haciendo lo que es, un cazarrecompensas. Pero nada que ver con este rediseño de Lobo. Pero ahorita estoy pensando que son pruebas. Van a marchar atrás y van a regresar el diseño siempre. Pasa siempre con Spider-Man. Mira, le va a hacer ese diseño, le van a hacer algo en el primer número y lo van a dejar así. Al menos que sea para una mamada, ¿no? Como la de la muerte del Lobo, ¿no? Lo transforman en este cuate metrosexual y ya regresa a ser el Lobo Biker que, ajá, todos conocemos y queremos. Esperemos que solo sea transitorio. Sí. Que el dibujo está toda madre, por cierto, pero... No, me quejo del dibujante, pero normalmente es que... El diseño. Es que a veces digo, me voy a decir, qué chido dibujo, ¿cómo se llama el personaje? Es Lobo. Está demasiado. Ya se lo robó, discúlpame. Si me dijeras que es el príncipe del planeta... Sarn, no sé. Mira, parece... Orniano, diría, ok, está bien. Parece un diseño de personaje de alguien de 17 años. De un dibujante joven. Probablemente, exactamente, probablemente es un dibujante nuevo en la industria. Sí. Tiene esa pinta. Sí. Porque tiene ese tipo de diseños de, que se hace muy hoy en día, de diseñador de videojuegos, de personaje de videojuegos. Sí, no hay como que... ¿A poco no? Sí, no lo videojuegos, sí. Sí. Para que quede un traje... No. Así tan... Hay que ver. Pues es un troll. Yo digo que es una trollada, no. Nada más quiere levantar este auge. Sí, exactamente. O quieren desviar la atención por. Ben Affleck. Yo creo. Todo regresa a Ben Affleck. Mira, Ben Affleck, Max, y luego por abajo. Ah, este lobo. Pues a mí sí me distrajeron, como Ben Affleck realmente no me daba ni me viene, pero luego sí me causó cierta indignación. Puede ser un tipo de Kiss, lo hace ya. Bueno, el primer diseño, la primera aparición del lobo parecía un payaso, de hecho. Con el traje así de mallitas que traía, ¿no? Que lo había dibujado originalmente. Pero ya después quedó como biker. Sí. Estoy acordado de una parte de la miniserie del último Sarniano, donde va con la maestra y los captura esta sociedad espacial de gente que debe de deletrear bien, güey. Ay, la competencia de letreo. Luego una competencia de letreo. Qué chingón es tú eso. Entonces, este cabrón tiene un lenguaje horrible, bastante, ¿no? Bastante feo. Pero le tocan... Y la maestra, pues excelente, sí, y luego hay otro cabrón capturado que también está ganando, ¿no? El que no deletrea bien lo matan al instante, ¿no? Y el lobo lo asusta para que grite y lo matan. Pero al lobo, a la maestra le tocan palabras bien difíciles, y al lobo le tocan palabras como matar, sangrar, destazar. Entonces todas le quedan, o sea, pasa a la siguiente ronda siempre. O sea, ponen unas situaciones bastante bizarras. Búsquenlo, se llama Lobo, el último Sarniano. Así es. Mejor leído en inglés, oiga. Sí, es el Lost Sarniano. ¿Algo más que quieran decir antes de terminar con este podcast? Tengo sueño. Ya los veo que tienen sueño. No, ya nos olvidamos de que Batman va a tener esa cara que no nos simpatiza. Ben Affleck, Kevin Smith, acuérdense bien. Sí, claro. Bruce Willis también. Todo regresa a Ben Affleck. The Circle of Life. Sí, a Armageddon, parte 3, ¿sabes? Acuérdense de Bruce Willis y Ben Affleck. Sí. Entonces programado en un meteorito, ¿verdad? Entonces va a llegar Ben Affleck, ¿no? Oh, Liv Tyler, hay que ir al espacio. Entonces, soy Batman. Voy a ir a una nave. Llega Superman, rompe el meteorito en partes. Bruce Willis tiene que ir a sacar petróleo del meteorito. ¡Ah, cabrón! Junto con Aerosmith. Deberías buscar chamba en DC, güey, a lo mejor te dan chamba de escritor. Estás desperdiciado aquí en el podcast, oye, tú. Sí, güey, las cosas es que así en alguien me regalo para la humanidad. Bueno, pues. Pero cuando tenía el cine y viendo la película, alguien le dice: sí, si muere, lo bueno es que ya nos dejaste a Alter ahí. Él sí, gran legado. Sí, ya estuvo. Bueno, ahí están las profecías de Maitronamus. Y nos vemos dentro de 15 días en otro Se Me Murió un Podcast. A ver, Pitufos 3. ¡Ay! ¡Bácala! Ahora serán verdes. ¡Ay, cómo odio esos pitufos! Esto sí va a ser real. Esto sí va a ser las predicciones. Oye, güey, esos pitufos grises, ¿qué pedo, güey? A ver, explícame, porque yo no quiero gastar dinero en la película. ¿No viste la caricatura? Mira bien, claro. ¿Viste cuando Gargamel creó a Pitufina? Sí, claro. ¿Cómo era Pitufina cuando la crearon? Que no era una pitufa de pelo negro, sí. Pero no era gris, era azul, no, como no. Las pitufos. Ah, ¿te acuerdas un episodio de los pitufos donde había una enfermedad que se mordía como zombie? Sí, ¿no? Que los muerde un... Los pitufos hacían como que rojos, negros. Se volvían morados. Ah, morado, que Gargamel quiso crear a Putafina, pero se le fue la mamba, entonces creó a Pitufina. Pues es que por ahí va la cosa, la idea de Gargamel de crear a Pitufina era meter ese elemento a los pitufos. Los pitufos y crear discordia. Porque es una única mujer, la única pero chica pitufos. Todos sabemos que son homosexuales, ¿no? Pues, ¿no es por vanidoso o por qué? Todos andaban tras Pitufina, hasta papá Pitufo le tiraba el chumbo. Son asexuales, los pitufos. ¿Sí, verdad? Sí. Bueno, no en ese caso. Imaginemos un pitufo tirando el calzón. ¡Ah! ¡Cabeza! ¿Se vale? Sí. El problema es cómo se reproducía si no había mujeres. Salían de los hongos y dije... Salían de los hongos. Morphine all day long. O sea, eso explica por qué es validoso no soltar el espejo. Acuérdate, como dice el güey de Jurassic Park, que la vida encuentra el camino y destruye las barreras de algunas maneras. Exactamente, lo que tenga que ver. En el nuevo programa de Robot Chicken, donde hacen un tipo de la ley y el orden, pero hizo un pitufo. No, era Seven. Era Seven. Sí, no, me acuerdo porque nadie hicieron una versión con pollos de la ley y orden. Sí. Pero está genial. Estuvo genial, sí. O sea que no tuvo ni una palabra en un día. Sí. Y luego. Es como actuar esos pollos. Sí, sí, me está. Esto es lo que dejaron de pasar aquí en Latinoamérica. Creo que alguien se quejó. Porque alguien quitó este. ¿Cómo se llama? Adult Swim aquí de Latinoamérica, simplemente. Sí, es la cadena más vista en Estados Unidos. Ah, eso le vale más de aquí. Las 10 a las 6 de la mañana, en los que está, ¿verdad? Este, le corté la madre y le dije a Night, fíjate. Pero. Sí. Y tiene buenas series, fíjate. O sea, sí. Con humanos, o sea, series sí, sí. Ya volverán esos tiempos alguna vez. Estaba una que me gustaba mucho que era Delocated, que era una serie de unos. Y era, todos tenían pasamontañas porque eran testigos protegidos de Estados Unidos de la sí, del FBI. Sí, entonces era como un reality show de una familia que porque el papá era un soplón de la mafia, lo tuvieron que cambiar de ciudad a otro trabajo para que no lo mataran, porque tenía pasamontañas puestas todo el día hasta los niños y tenía la voz distorsionada. Entonces era como un reality show tipo Kardashian, pero viendo la vida de una gente que pues estaban relocalizados en otra ciudad. La gente nada más se fue a pasar. Estaba así, tenemos. El próximo podcast hablaremos de puras cosas bizarras. ¿Qué les parece? Ya que hablamos de Lobo y sus aventuras bizarras, Mike quiere. De cosas más bizarras. Recuperar esas cosas, vamos. Está bien. ¿Ok? Está bien. ¿Te parece? Ya dije. Perverso. Es que serías para pensar diferentes cosas. ¿Bizarras? Sí. Entre más bizarras, mejor. Yeah. Como una tenemos rana que, muerta que cuando la vida se lo comía. Más. Ya, la historia de lo comía. Ok, la guardas para el próximo porque estamos vamos a hablar de Refritea ya remake. Es que sabes que yo quiero que refritees lo de lo comía y lo del Titanic con tu carnal, güey. Está bien chido. Está genial. ¿Que la del carro? La del Titanic, ¿no? ¿Cuál sí, carro? Es que mi hermana hizo un. No, esto es mi teoría. Mi hermana me encargó una. Es una primicia, ¿eh? Okay. Una vez mi hermana estaba en la universidad y estaba en la escuela. ¿Tu hermana no escucha el podcast, verdad? No. Y lo hace en el mundo. Sí, creo que entonces, no, ¿no? Sí. El chiste de que mi hermana me encargó porque iban a pasar Titanic en tele abierta en el canal 5. ¿Por primera vez? Sí, en el año 2000. ¿Cosa es Titanic? ¿96? Sí, ¿verdad? En el año 2000, ahora sí, 97, 98. Entonces me encargó. Me compró un cassette de esos VHS para que le grabara a Titanic. NP, porque dura 3 horas. Y era experto en quitarle comerciales a las cámaras, ¿verdad? Sí, me tuve que servir porque era NP. Entonces mi hermana llegó a la casa y estaba grabando Titanic. Entonces ya mi hermana llegó a la casa, se puso a ver Titanic. Y de repente nuestra perra empezó a ladrar en el patio, así incontrolablemente. Ya como a los 5 minutos mi hermana fue a ver qué tenía en la perra, ¿no? O sea, los 5 minutos, espera 5 minutos. Sí, porque está atrás de DiCaprio y en la pantalla, obviamente. Y la ventana está en el carro, están empañadas y no se ven las manitas así pegadas. Pues sí, por esa película. El chiste de que la perra estaba ladrando, no, pastor, no, perrota. La perra estaba perrota. El chiste de que... Ya cuando mi hermana sale del patio, pues ve un resplandor así... brillante en el patio. ¿A qué horas eran de la noche? No, como las 10. Fue pues como encuentro cercano de el tipo que estaba en llamas. ¡Basta! El carro estaba quemando. Por alguna razón, el carro estaba en llamas del cofre, si estaba hirviendo ya. Llamas, llamas a mí, era como si no estaba. ¿Cómo no? Ya viene, ella llegó a la casa y no estaba. Bueno, yo ni manejaba. El chiste de que pues, la perrita estaba así como que, ¿qué es eso? ¿Está quemando la cara? Y está acá viendo y dije, bueno, acá no. El chiste de que ya que nos cuidaba bien maldita, ¡ah, claro! Ya salgo yo, ¿no? Como la cela así, dos brincos y para la puerta. Sacámosla. Y luego, teníamos una manguera ahí en el patio, ¿no? Y es de que mi hermana, en vez de agarrar la manguera y apagar el carro, pues se pone a dar vueltas así como caricatura en el círculo de arriba. Bueno, como caricatura, como 5 vueltas hasta que yo como que reaccioné. Está tomando el carro. Y usted de que en el siguiente salió la manguera, el papá de la nada estaba donde salió como anime japonés. Y con un bote, con un balde de agua así, creo que agarraste la agua de los perros. Y dijo, flash. Y empezó a apagar el carro. Metió las manos al cofre y lo abrió. Como fuerza superhumana. El chiste de que apagamos el carro. Y luego, pues, esta era mi teoría, ¿no? Esta era lo que pasó, ¿no? Okay, okay. Mi teoría es de que mi hermana hizo como un ritual como pagano, así como, güey, para todo esto era 14 de febrero, ¿verdad? Entonces, mi hermana, yo creo, hizo una ofrenda, ¿verdad? A San Valentín, le doy mi carro por el amor de Caprio. Sí, entonces por eso se quemó el carro, porque, pues, qué raro, un carro que se quemara así de nada. Eso nunca ocurre. Eso, el hecho de que mi hermana decía que olía como gasolina como por 3 meses y nadie le hizo caso, pues no creo que tenga nada que ver, ¿verdad? No, pues creo que no. Y a lo mejor alguien iba fumando y tiene un cigarro, la mancha del cigarro y cayó. Mi hermana decía, es que agarró buena gasolina. Y yo, pues, le decía, no, es que yo creo que cuando echa gasolina se le queda impregnado el olor. No te apures. Dejando ser prendiendo llamas. Pues yo digo que mi hermana lo quemó. Al pues, comer el seguro. Sí, no tenía seguro, pues era un carro como los 70. Carro viejito. Y quería carro nuevo. Ah, y a todo nuevo. Esto, mi hermana. Bueno, un carro tipo de varón así gigante de esos barcos. Sí. Un buque, de hecho. Le llamó de cariño el Titanic porque era un pinche barco, ¿no? Entonces ahí está, pues, mi hermana quemó el Titanic como una ofrenda hacia el carro. Wow. Así fue como se hundió el carro de tu hermana. Sí. Entonces ese carro ya no se recuperó ni nada, ya lo yolquearon. No, sí. Pues así con pegamento. Lo resurgió de las cenizas como el Fénix. Sí, como el Fénix. Nomás lo reparó para venderlo. Wow. ¿Y salió? Bueno, para que vean, señores, que también los vehículos sufren de conducción espontánea. Sí, que nomás. Sí, siempre, exactamente. Yo le mandé el caso a Mausán. Creo que el carro estaba en un sillón. El carro estaba en un sillón y cuando se enseñó, más quedaron las llantas. Okay. Y un cigarro. Eso fue todo. Además, que ese carro fumaba. Sí, tenía el piso de cigarro. Sí, es que sé que el carro tomaba mucho, usaba mucho alcohol y grasas. Entonces, nada más quedaron las llantas y un cigarro en el sillón. Y el sillón estaba intacto. Eso fue muy bizarro esa última parte. ¿Qué pasamos con eso? Caso sin resolver. Bueno, pues ya. Bueno, ahí le dejamos porque el Mike ya agarró vuelo otra vez. Ahí les encargamos que si tienen chance, pásense por juarezdemirecuerdos.com o larrochaca.com y bajen su nuevo ejemplar de Juárez de mis Recuerdos con la fecha de agosto del 2013. Totalmente barato. Sí, solo un tirik. Falta que Antonio lo ponga así como una centillita, así como en los que en la revista. Aquí en la esquina superior izquierda, Toño, ponle aquí. De Río. De Río. De Río, Juárez de mi Recuerdo, así como los que se mataron. Ándale, de Río. Si se preguntan, pueden escuchar nuestro podcast anterior donde Toño nos explica su saga ahí de derechos de autor. Ya hace como 500 que salamos los que se mataron más. De los de Real Ghostbusters, ¿verdad? The Real Ghostbusters. Y de la otra, que era de Gorilla, que eran los originales Ghostbusters. Ese güey es el aburro, ¿eh? La caricatura de Hanna Barbera. Hanna Barbera. No, pero no, dijiste no, de que esas eran las originales. Esas eran las que contaban las originales. Porque fue una serie con humanos y duró como 3 capítulos en los 60. Pues no, Hanna Barbera compró los derechos y hizo animada. Y pues ya no pegó como nada que hacer Hanna Barbera. No pegó. ¿Qué no fue Scooby Doo? Sí, no, y luego ya. Los picapedras de Jackson. Ya los dos Ghostbusters y por picapedras de derechos, creo que sale de Rio. Uff, ok. Es como Trebly y Trebly. Ya, vaya. Ya, vaya. Mejor platícanos la próxima semana. Sí, sí. En cosas bizarras. Bueno, nos vemos ahora sí, día de veras, dentro de 15 días. Ah, hasta luego.